con hueco, futuro con hueco, techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco, techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco, techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco. Suelta la bala, suelta el machete y vamos con mucha bailar. Techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco. Mi pana, suelta la bala, suelta el machete y vamos con mucha bailar. Techo con hueco, bolsillo con hueco, zapato con hueco, futuro con hueco. Barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos por mundo a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos por mundo a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos por mundo a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos por mundo a bailar. Seguimos con el juguete rabioso hasta que la dignidad se vuelva a costumbre. Estamos trabajando hoy, como les decía, comenzando una nueva temporada. Vamos a comenzar desde la otra semana con una nueva compañera. Esta compañera se va a integrar dentro de todo el camello del juguete rabioso. Y estaremos también con las diferentes nociones de lo que se va a trabajar y de lo que se va a seguir haciendo. Y pues creo que se va a seguir retomando lo que fue creado pues para este programa, que fue para muchos de las entrevistas y para hacer pues que de este un lugar en donde las personas puedan seguir conversando, seguir hablando, y que sea este un lugar de encuentro y de lucha para que se puedan de esa manera reivindicar dentro de lo que pueden decir y de lo que pueden hacer. Como les comentaba, pues voy a hacer un poquito de música, voy a tener bastante de música este programa, pues porque ya comenzamos como la otra semana con mucha fuerza con los siguientes temas. La pana que se va a integrar también es una colega que está trabajando también dentro de aquí de la radio. Es un que creo que tiene con sus otros amigos, tiene un programa acá. Entonces ella también está dentro de todos los temas de lucha social, de lucha de mujeres, de lucha de dentro de los derechos. Y sí, pues ahí estaremos en ese intento de lucha, en ese intento de buscar cada vez la idea de seguir fomentando esta fuerza, este proceso de lo que es el juguete rabioso. Como ya saben, su décima es hasta que la dignidad se vuelva costumbre, y siempre dando ese ápice de cambio y ese ápice de ser diferentes, de encontrarnos diferentemente, buscando esos procesos de igualdad, de lucha y de soberanía. Les comentaba hace rato, estaba pues sonando Mateo Kingman. Este man es un músico quiteño, un músico que dicen que salió de la Amazonía. Su historia parece salida de una película, si se le puede decir, también es como de un cuento. Era inevitable que se terminara generando ciertas leyendas a su alrededor, puesto que su música en varios medios de comunicación como artista ha salido de la selva del Amazonas. Mateo Kingman es en realidad un chico cosmopolita, de lo que pudiera parecer, lo que explicaría lo que es increíble, la fusión de las sonoridades tan distintas dentro de su música y de cómo él mistura esta idea de lo cultural y de todos los procesos que ha seguido viviendo dentro de la vinculación de su música. Como él mismo lo dice, sí, nací y crecí en la Amazonía, pero no en una aldea indígena ni nada de eso, sino en un pueblo criollo llamado Macas. Allí fue donde empecé con la música, primero tocando la batería en una banda de punk. Cuentan al teléfono desde que pequeño, el pueblo era muy cerca de Quito, entonces venía muy seguido para acá, dándose en cuenta de que ayudando a su hermano en las labores de la tierra, se apoderó de lo que era para sí mismo, lo que es la tierra y el lugar de nacimiento, y empezó a hacer música con el ambiente de los lugares en donde él había vivido y sigue viviendo, ¿no? Es muy poco común, como él lo dice, como un artista de renombre internacional detenga la labranza para hacer una entrevista promocional. Y de hecho eso es lo que en los medios se estaba fomentando, todo lo que él estaba haciendo o lo que sigue haciendo dentro de sus procesos de música, ¿no? Y pues para no cansarles más, vamos con otra cancioncita del mismo Mateo Kingman. Esta canción también tiene un video muy bacano, así que pónganse pilas, véanlo. Esta canción se llama Canción del Sendero del Monte. Póngale play, por favor. cuerpo ahora en un animal. Mente de agua, corazón de agua. Yo me vuelvo parte de todo el retamar. Me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno. Un necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy en oriente es un temblor. El río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en pelo. Va a cubrir tu cuerpo de piedra, cubriéndolo de hiedra. Contigo no me arredra ni la oscuridad. Que la lejanía nos incomunique. Subamos a la meseta a ver el horizonte. Vamos a que la cordillera nos desintoxique. Crucemos el bosque, trepamos en saltamonte. Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento. Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento. Que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera. Carne de monte y tierra. Vamos a abrazarnos y a contarnos todo. Vamos de la mano a revolcarnos en el lodo. Vamos a jugar a camuflarnos de madera. Vamos a sentirnos parte de la cordillera. Seguimos con el juguete rabioso y les agradezco a todas las personas que han estado escribiendo, que han estado preguntando sobre los nuevos temas que se van a tratar y pues también dando ese proceso también de buscar esta forma de trabajo. Agradezco también a Ángel Duque que nos preguntaba que por qué se llama el juguete rabioso. Invitarle también a que se pegue esta lecturita. Nosotros escogimos, bueno, junto con mi compañero Cristian, al que también le mando un saludo, escogimos este nombre por una novela de Roberto Alt. De hecho es la primera novela. Creo que fue escrita en el año de 1926. Es una novela autobiográfica que se da dentro de los barrios de Buenos Aires. Como tal, es una novela narrada en primera persona y su denominador común es el fracaso invariable del personaje. Este protagonista, que es un hombre Silvio, fracasa en todas las cosas que él emprende y pues hace mucha referencia a una autobiografía del autor. El autor es bastante fresco, es bastante chévere leerlo porque es como la contraposición de este Borges, ¿no? Cuando Borges escribía dentro de los barrios altos de Buenos Aires, Roberto Alt lo hacía desde los barrios más bajos de Buenos Aires, desde los barrios donde, como él mismo lo relata en esta obra, donde están los ladrones, si se lo puede decir de esta manera, que es uno de los capítulos del libro, dice, este es un capítulo en donde el autor influye por la lectura bandolesca de todo lo que él hace, dice y quiere crear. Luego está el fracaso, paraliza sus actividades, como siempre, en todos los procesos que él emprende, el fracaso es inevitable, pero, o sea, sigue emprendiendo. O sea, tiene cuatro capítulos en los que se van a seguir emocionando, en los que van a seguir buscando, en los que se van a seguir reencontrando, pues otras personas que han fracasado dentro de esto, este tiene mucho que ver, por eso el proceso del juguete rabioso, por eso es tan, tan bacano este texto que pues nos llegó bastante y por eso el nombre de que lo escogimos para que sea parte de este programa más que nada. Invitarles también que lean este autor, que es súper bacano, no se van, es súper entretenido, es muy, tiene un lenguaje muy, o sea, es mucho más ligero que leer a Borges, aunque son de la misma escuela, están dentro de los mismos procesos o cánones de escritura más que nada, pero es mucho más ligero de leer, es mucho más fresco, es mucho más bacano y súper entretenida está, es este texto, El juguete rabioso, es una novela muy bonita. Bueno, como les comentaba, estamos dentro de toda esta movida de lo que estamos hoy día metiendo un poquito de música, metiendo un poquito de artistas de acá del Ecuador, más que nada, que están como saliendo o aflorando toda su música en este tiempo. Y estamos ahora hablando un poco de la movida femenina, está desarrollándose también mucho dentro de todas estas ideas de lucha y de procesos de lucha. Y por eso hay que dar y conocer a estas sobresalientes exponentes o mujeres como exponentes que han sabido darse a conocer fuera de los estereotipos, entregándonos una música de calidad que es independientemente del género y estilo que aborden, podremos saber que exponen una música que es muy buena. Yo estoy hablando de Paola Navarrete, así inicia su serie. Es una artista que está con varias colaboraciones con varios artistas, con el mismo Mateo King metió una canción que es súper bacana, en donde están elaborando todo tipo de música, misturando diferentes sonidos, temas y diferentes tonalidades. Pero también excelentes artistas que están dentro de la gama de las mujeres, está también Sara Ontaneda, Ceci Juno, que también están dando mucha mucha fuerza, la misma Mariela Condo, que tiene una voz prodigiosa, Dome Palma, Fernanda Carolis, la Elena Vargas, por ejemplo, esas manes, la Denise Santos, la Valentina Cero, entre muchas que tienen estas propuestas fuertes para la música, para Lola de la música. Esta es la como les decía, les comentaba, esta canción es de Paola Navarrete y pues espero que la vayan como que dándole mucho sentido a lo que dice en la letra, está muy bacana, escúchenla. Esta canción se llama Desde Hace Un Tiempo, está grabada desde los procesos con todos los panas de Epicentro, así que escúchenla por favor y póngale play. Thank you. Gracias a todas las personas que siguen con nosotros en El Juguete Rabioso. Y pues agradeciendo también a los que nos escriben. Agradecerle también a Ángel Duque. Bueno, ya quedaba la aclaración. Espero que te haya gustado un poquito el nombre de por qué escogimos este nombre. Agradecerle también a Jessica Reyes, que está también al pendiente. Y sí, pues sí, como les comentaba, también ella es una de las personas que nos invitó a que estemos en esto de los EDOC junto en la Universidad Central del Ecuador. Y pues agradecerle también esta propuesta que ellos tienen dentro de hacer estos documentales. Agradecerles por la película que nos hicieron ver, una película de Javier Izquierdo, que excelente. Este es un falso documental al que yo quería invitarles, más que nada como manera de reseña. Les puedo comentar que se desarrolla desde en los años en el boom de la escritura latinoamericana. Y pues Javier Izquierdo se inventa a un personaje para que él también esté dentro del boom latinoamericano, ¿no? Dentro de todos estos procesos, y que pues lo hace ver que este era un excelente escritor, no que por varios problemas que tuvo con otros escritores, entre ellos lo dice literalmente a Julio Cortázar, están en esos problemas. No deja que él sea uno de los escritores más grandes del boom latinoamericano, más que nada entre los años 60 y 70 que se arma este boom literario. Es este falso documental, como les comentaba, que se llama El Secreto de la Caja, que le están pasando también, si no estoy mal, también en Quitumbe y también en Cumandá también están pasando estos documentales, que está súper bacano. Este es un recorrido, como le digo, de las dictaduras ecuatorianas, de las guerras, formando una metáfora sobre la historia del Ecuador, que también se refleja en el falso libro de este escritor Marcelo Chiriboga, que es el que inventan dentro del boom latinoamericano, y que escribe un libro que se llama La Línea Imaginaria, que se vuelve un libro a manera de evangelio. Y dentro de esto, o sea, hay siete cosas que son muy importantes, que las señala el mismo autor del documental, que está narrando la historia, como les comenté, de Chiriboga, de Marcelo Chiriboga. Habla del lugar de nacimiento, de su familia. Él se contacta con su hermana mayor, y junto con su hermana mayor hacen toda esta escritura de este documental, ¿no? O sea, las locaciones también súper bacanas, está muy muy muy bien hecho. Es una idea que pues tiene mucho de fuerza, ¿no? Tiene la edición también muy bacana, muy buena. Él aparece en varias fotografías con las personas del boom latinoamericano. Está con Vargas Llosa, está Vargas Llosa, está el mismo Cortázar, con el que tiene todo este problema, con Gabriel García Márquez. Y quiénes son las personas que no aceptan el éxito de Chiriboga, ¿no? Y por eso es que es el éxito de su libro La Línea Imaginaria, y es por eso que lo bajan y lo dejan en lo más bajo al

acabamos, antes de salir a esta pequeña pausa, estábamos conversando un poco de lo que, de esto de los EDOCs que estaban con, que se están intentando realizar, que nos había invitado, nuestra amiga Verónica, y estamos ahí en eso, y vamos a estar ahí, vamos a estar bacano. Gracias por el, por este documental que nos hiciste ver, y pues vamos a estar colaborándote. También estamos haciendo un poquito del recuento, les estamos conversando un poco de lo que fue la carrera de Paola Navarrete. Escuchamos una canción de ella y pues, como para comentarles, Paola Navarrete comenzó a cantar desde muy joven, integró la banda de Bufans, pero en el intento de explorar su faceta solista y desarrollar una particular timbre de voz y su oído, decidió estudiar música. Con el paso del tiempo y con un puñado de canciones frescas, decide que es el momento de materializarlas, y así pues nace su, su nuevo proyecto. Para ello se junta con los músicos del recorrido, los músicos de Da Pound, de Jazz The Roots, la tripulación de Osos, musicazos también de acá, de Quito, para dar vida a sus composiciones. Mauro Samaniego, que hace de las guitarras, coros y demás, produce el disco. Fernando Procel en el bajo y Felipe Andino en los teclados, con Raúl Molina en la batería y las percusiones. Así germina su álbum, que se llama Ficción. Fue lanzado en junio del 2015, presenta 9 temas, en los que sobresale el tema El Mar, el cual ha lanzado un excelente videoclip dirigido por María Puente Silva, que también se hizo cargo del arte del disco. También destaca el tema de Los Ojazos de mi Negra, del cual se lanzó un videoclip auspiciado por Radio Cocó, estos panas que también salieron de la San Francisco y que pues siguen haciendo esta música. Muchas gracias también a los panas que estuvieron colaborando acá para la tesis de un amigo nuestro, el mismo Ángel, el que nos preguntaba. Pues eso, no les quiero cansar más, como es de costumbre estamos metiéndole un poquito de música esta tarde, para que todos los que están regresando, vamos con otra cancioncita, esta vez es de Cacería de Lagartos y se llama Comadre Rosa. Tiene su linda boca, un lindo canto, comadre Rosa, hoy no te vi esta mañana en el camal, porque no hiciste de comerciar con los porotos y el maíz. Taita marido, pa' chupadas, ya mi guaguas y tu pega, de las vidas preparé y un puñete me gané. Mi comadre tiene 5 guaguas que por suerte aún no fundean, venden chicles en la Marín y a la Alameda se saben huir. Y si los agarra tomando en la Amazona, les mete una pista que le hace vergüenza. Cuando a mudo si vuelve a robar, donde lo llama se le manda. Siete años cruzan por su vida y estoy tu delirio. Y yo visto tus labios candorosa y linda, que Dios te la bendiga. Mi chico, madre, no sabe leer, ni tampoco escribir, pero cocina papas con librillo, que quisiera hacerme su marido. Para mi fiesta con los guaguas y la espera, haré verdad lo que soñaba cuando al camal yo la visitaba. El juguete rabioso, agradeciendo a todas las personas que nos han estado escribiendo. Les mandamos un saludito también a Justin Vélez, que nos saluda, también nos saluda desde el comité, a Natalia Carrera, a Carito Reyes, a Carito, agradecerle también la colita que ha estado junto a nosotros, que estará pronto también invitándole acá para hablar un poco de también sus proyectos, que son también bacanos dentro de la música también, que son, también está muy bacano, a Ronnie Mayorga, a Gio Bastidas, a Estefania Vaca y a Jorge Vega. Jorge Vega también se le manda un saludo muy bacano, muy grande. Ahorita dice que él nos está escuchando y también nos manda una muy buena referencia del Secreto de la Caja. Como ustedes sabrán, él también les invita a que busquen también el material de que él hace. Él es muy bueno, también es muy buen cineasta. Hasta estuvo representándonos dentro del género GLBTI de todo esto en varios países. En Bolivia fue el primer país y en El Salvador, si mal no recuerdo. Sí, Garcelel, y pues búsquenlo, sigan apoyando el arte del pana, que también es muy bacana. Qué bacana que nos den una buena referencia también de este tema del Secreto de la Caja. Que lo vean, que lo vean. Acabamos de escuchar también a la Cacería de Lagartos, pues una banda que de la ciudad de Quito, que nace con su primer disco. Bueno, ya tocaban los manes antes, pero con su primer disco en el 96. Y tienen un, o sea, la característica de estos manes es que tienen una fusión muy bacana de ska, una fusión de punk, de balada, de cumbia, de música ecuatoriana a lo haciendo la rock. Y las letras siempre se cuentan anécdotas que son muy bacanas, dentro de las que se encuentran como la que acabo de escuchar, Comadre Rosa, que son contadas desde una perspectiva muy humorística, como por ejemplo el matrimonio de viajar en autobús para ir al trabajo, el martirio es como muy complejo, los que toman bus, los que salen incluso en las mañanas a los colegios, a las escuelas, ustedes saben cómo es el complejo, las aventuras de una vendedora del mercado, también los integrantes que se pueden catalogar como virtuosos en sus respectivos instrumentos, son bastante buenos. Hasta hace poco estuvieron haciendo otro tipo de música, después de reencontrarse, después de ya mucho tiempo, cada uno se hizo a diferentes bandas, estuvieron trabajando en colaboración con otras bandas, si mal no recuerdo, estaba en los Chucha Kings, el vocalista, y también se encuentran estas bandas. Cacería de Lagartos trae a colación una nueva ola de discos, y entre esas está esta cancioncita que la vamos a poner ahorita, que se llama El Siniestro de Willy Pogo, de Cacería de Lagartos. Póngale play. We'll be right back. Pues me da mucho miedo, puñete, cadena, patadas en los huevos, un poquito se contó. Por otro metalero se arma la bronca, yo salgo corriendo. Seguimos con Juguete Rabioso y ya estamos también metiéndole un poquito de violencia a la música que también se hace acá en el Ecuador, a toda la gente que está regresando a su casa, que está yendo ya del trabajo en este viernes, inicio de semana, viernes, el primer viernes de este 2018, que pues estará también cargado de buenas cosas, de cosas muy bacanas, como ya les venía diciendo, donde vamos a tener más colaboraciones dentro de lo que es el Juguete Rabioso y más que nada dentro de lo que es la cartonera Barba Azul. Agradeciendo también pues a la Casa de la Cultura que nos dio este espacio y que seguimos creciendo dentro del mismo. Hacer un poquito pues el recuento de que hoy estábamos haciendo de las canciones. Estábamos con Casilla de Lagartos, pasamos y pues vamos otra vez ahora con una banda que está estrenando disco hace unos 3 meses. Estrenó un discazo que se llama la canción Soñé que me querías de Guardarraya. Es una canción muy bacana, es una canción del nuevo disco de estos panas que están promocionándole. Sigan buscándole a los panas, está buena la música que los manes están haciendo. Están en Quito, los manes tienen esta música muy bacana, pues escuchémosla, póngale play. Hoy soñé que me querías, que tus senos me miraban. Sé, esto es tan solo un sueño. Una burla de tu Dios, le rezaba. agradeciéndoles pues estar sintonizando con nosotros, estar escuchándonos por la 940M o por Radio CCE, o a las personas que tienen tan descargada también dentro de su aplicación, que es la Radio CCE en HD para Google Play y Apple Store. Les agradezco por otro viernes más, por un viernes donde estuvimos con Juguete Rabioso. Síganos acolitando todas las tardes, como se han tratado de viernes, estaremos con la cartonera. Y pues ya la otra semana tendremos ya la sorpresa de la persona que va a seguir trabajando junto a nosotros, que va a meterle mucho ánimo, mucha gana, mucha pasión a lo que nosotros estamos haciendo. Desde la otra semana comenzamos con la misma temática. Es por eso que estos días hemos estado haciendo un poquito solo de música, porque estamos trayendo nuevos proyectos y nuevas cosas para todas las personas, donde comenzaríamos pues la nueva temporada del Juguete Rabioso. Sin más, y con una cancioncita me quisiera despedir. Es una cancioncita de estos panas también de Guayaquil, que se llama La Armada de Juguete y se llama Otro Día de Calor. Muchas gracias, yo soy Marco Villarreal y hasta una próxima. A ver, bueno, dale. Refresca nada, ni el agua ni el ventilador. En calzoncillo tengo que andar. Mamá, mamá, prenda el aire porque este infierno no me deja ni respirar. Que lo llamo al sol, la sombra se acabó. Nunca estoy solo y es verdad que el sol me acompaña a cualquier parte que voy. Estoy seguro de que vivo hoy. Otro día de calor, hace calor. No me refresca nada, ni el agua, ni el ventilador. En calzoncillo tengo que andar. Mamá, mamá, prenda el aire porque este infierno no me deja ni respirar. Tanto calor que me salió hasta salpullido. Me comenzó a picar todo el cuerpo sin compasión. Me quemo, me quemo. Parece que hay incendio. Fuego, fuego. Llame a los bomberos que ya me estoy muriendo. Hace calor. No me refresca nada, ni el agua ni el ventilador. En calzoncillo tengo que andar. Mamá, mamá, prenda el aire porque este infierno no me deja ni respirar. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.